3 años y con actualizaciones solamente anuales y con un solo índice de actualización preestablecido en la ley, resultaron una decisión no del todo adecuada ni del todo acertada, porque hizo que se retrajera, la oferta de viviendas en alquiler. Por eso es que ahora estamos proponiendo volver en esa materia a lo que era el sistema del Código Civil, es decir, un plazo mínimo de 2 años y la posibilidad de que las actualizaciones sean no solo anuales, sino también semestrales. Por empezar, tengo que decir que tengo que pedir disculpas a los inquilinos e inquilinas porque soy parte del oficialismo que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley, que esa ley no se está cumpliendo. Que tiene artículos que son extraordinariamente buenos para los inquilinos e inquilinos y quienes tienen necesidades de acceder a la vivienda, pero que tampoco fueron todavía reglamentados. Entonces vuelvo a pedir disculpas porque es el Estado Nacional el que debería hacerse cargo de reglamentar esa ley. Esa ley es muy buena y no se cumple. Y lo que se cumple es todo lo que ustedes quieren ahora que sea parte de lo que sería la nueva ley. Porque todos los contratos, o la mayoría de ellos, y los escuchamos a los inquilinos y a las inquilinas que vinieron a exponer acá, y seguramente quienes estamos trabajando en distintos proyectos también los escuchamos, tienen contratos que son absolutamente ilegales, que son de 2 años con suerte, con precios que están dolarizados. Digo, ese es el escenario. El escenario es el que ustedes dicen, con lo cual el que ustedes dicen quita las propiedades. Las propiedades hay, el tema es el abuso que hace el mercado inmobiliario y el propietario respecto de una necesidad tan básica como acceder a una vivienda digna.